La empresa no ofrece lo que más valora el empleado. Ante un nuevo panorama, Cohn plantea cómo gestionar a los trabajadores que no están en nómina y el cambio que provocan las reglas laborales. La gestión de personal nunca ha sido tan relevante para el éxito de un negocio. Un mundo más global, la incorporación de profesionales bajo distintos modelos de contratación y la irrupción de las nuevas tecnologías han dibujado un panorama laboral inédito, que en esta entrevista desmenuza Edward Cohn, editor jefe de Thought Leadership en Oxford Economics. Ha liderado Workforce 2020, en una investigación que desvela el presente de la gestión de personas y los retos que tienen por delante los profesionales que dirigen estos departamentos. ¿A qué retos se enfrenta el área de recursos humanos? Ante la gran diversidad, ¿cómo nos podemos asegurar de que los trabajadores están preparados, son respetados y reciben los nuevos incentivos que ellos prefieren? El Departamento de Recursos Humanos tiene que trabajar en los niveles más senior de la gestión para desempeñar el papel estratégico que se les exige, pero en muchos casos no está a la altura por falta de medios y de las herramientas adecuadas para gestionar empleados con la precisión que necesitan. ¿Qué herramientas propone? La mayoría de las empresas carece de datos suficientes sobre el desempeño y rendimiento de su plantilla y no tiene los conocimientos que requieren para tomar decisiones sobre el desarrollo profesional. Se necesitan nuevas herramientas, habilidades y procesos de gestión para entender la fuerza de trabajo global en todas sus formas. ¿Qué canales son los más adecuados para que fluya la comunicación entre jefe y empleado? Encontramos una gran desconexión entre lo que más valoran los empleados y lo que las organizaciones ofrecen. Asimismo, las empresas no están creando el tipo de cultura de aprendizaje en el que se hace fácil la comunicación y el conocimiento es compartido por toda la compañía y entre todos los equipos. Este hallazgo es uno de los más importantes en nuestra investigación y aunque no es el remedio para todas las cuestiones que preocupan a las compañías, ayudaría a marcar una gran diferencia a la hora de abordar y tratar una variedad de problemas. ¿Cómo convertir la lealtad en rendimiento? En primer lugar, se necesita generar lealtad dando a las personas la compensación y los beneficios que realmente desean. Se tiene que gestionar pensando en el futuro, proporcionar a las personas planes de carrera claros y facilitarles las habilidades que necesitan. La mayor preocupación de los trabajadores es quedarse obsoletos y no evolucionar. Sin embargo, sus empleadores no les están preparando para trabajar con nuevas tecnologías, ni en el desarrollo de las funciones propias de sus puestos. ¿Cuál es la alternativa a la falta de liderazgo? Reconocer y potenciar el valor del liderazgo de los empleados, algo que ahora no está ocurriendo. Hacer hincapié en los objetivos comunes a través de la organización y dejar claro cómo las políticas de gestión conducen hacia esos objetivos y benefician a todos. ¿Qué les falta a los planes de retribución para que sean eficaces? Junto con el sueldo base, el pago por méritos y los bonus son muy importantes para los trabajadores. Las empresas que retribuyen correctamente recuperarán el dinero que invierten en sus trabajadores a través de una mayor lealtad, compromiso y un mejor rendimiento en el mercado. Autor: M. Mateos.